Hola, ¿qué tal a todos les sin plataformers? Ah, reinventado un término, pero me gusta. Ya teníamos un fandom. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre una serie de Apple TV, For All Mankind. Tenemos invitado a Juan Ignacio Percoco. Está también Lucía, o Van de la Series, y quien les habla, Virginia de Cata de Series. Ay, muy profesional, Vir, me encanta. Buenas. Y hola, Juani, Hola. gracias por unirte. Hola, chicas, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, la serie esta se estrenó en 2019, pasó bastante desapercibida, yo creo, en parte, bueno, Apple TV no es una plataforma muy masiva, digamos, y menos por estos lares, donde los pagos en dólares tienen su complejidad, Es de las pero caras, bueno. ¿no? Es como que sale como 5 o $6. Bueno, no Claro, es en de las realidad más económicas. capaz que no es tan cara, pero al ser en dólares, como que, y nada, te aterra que cuando cambie la cotización te No, cambie ni andar. el precio. Y además, pero además no es compatible con todos los dispositivos. Por ejemplo, yo en el celular Android no la puedo tener. Así que, por suerte, mi tele Smart sí la tiene, pero creo que tampoco es aceptada en todos los televisores. Y No, no es como después en Estados Unidos que todos tienen un iPhone, entonces es re fácil. yo tengo un Sí. tele, un TCL que tiene Google Sí. adentro y yo no me fijé, pero me parece que no aparece. ¿Ves? Es restrictivo en ¿Ves? ese lado. Sí, tampoco sé si en las PlayStation me debería fijar ahí. Después fíjate vos, Juani, que tienes No, en la Play seguro que está. Seguro, ¿no? Pero Sí, bueno, seguro. también tiene eso. Y también tiene que no tiene. Perdón, Mirte, te reinterrumpí, pero que no tiene un montón de contenido porque solo tiene el contenido de ellos. Sí, que en general tiene muy buenas producciones, pero bueno, son pocas, pero vienen estrenando constantemente, y cosas de muy buena calidad, siempre con renombres de actores. Y por supuesto, en For All Mankind también hay algunas caras conocidas, como Joel Kinnaman, no sé si estoy pronunciando bien el apellido. Sí, yo pensé que era Kimmeman, pero no es tampoco, pero vamos a decir que sí. Que lo vemos por ejemplo en Suicide Squad, y también en una serie, ay, pero voy a meter la pata, mejor lo The dejamos Killing. ahí. The Killing, ¿no? Es que iba a Sí, sí, decir eso, sí. pero Sí, sí, sí, no sí. estaba del Que todo no la vi. seguro. Igual tampoco es un actor reconocido, porque si vemos las otras cosas de Apple TV, que creo que de lo primero que hicieron debe haber sido The Morning Show. No es lo Sí. primero, pero es de las primeras que está Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, o sea, y después tiene estas cosas como Slow Horses y con Gary Oldman y qué más me estoy perdiendo. Tiene un montón No, yo de creo que no hay una series y serie miniseries. en la que no tengan alguna cara conocida. Claro. Dickinson también fue de las primeras y era con esta piba Esa es la Hailee primera. Steinfeld, o otro apellido que no, que. O esta que tienen con Khal Drogo, le digo yo. Sí, Momoa. Jason Sí, Momoa, exacto. Momoa, Momoa. Va a ser siempre Khal Para toda la vida. Drogo, perdón. Toda la vida. Pero Sí, bueno, por sí. el mancano no tiene al principio como un cast así súper, súper rutilante. Él, si querés, en No, algún punto es claro, el y más para mí famoso. creo que es algo que le suma un montón, porque tiene un cast. Tiene un elenco enorme, ¿no? Y es una serie súper coral, más allá de que siempre está centrada como en algunos actos de personajes principales. Pero está re bueno que no tenga estas estrellas, porque cuando hay están las estrellas de Hollywood, lo que pasa es que se centran en ellos también y les dan como, no sé, un montón de escenas y cosas súper dramáticas, quizás para que después se ganen el Emmy. Y creo que a esta le suma un montón que no tenga las estrellas. Bueno, Joel Kinnaman, creo que ahí se estaría mejor pronunciado, es Edward Baldwin, y su mujer es la actriz, la que hace de su mujer, Karen Baldwin, es Chantel Van Santen. Oh, Fontaine, no sé cómo, otro, perdón mis pronunciaciones. Ella hace también de la pareja de Butcher en The Voice, Sí. y otro que Justo la estaba viendo en la segunda temporada de For All Mankind y estaba viendo también la segunda de The Voice. Sí, y la veía en ambos y pensaba con cuál hace mejor pareja. Es una relación un poco menos tóxica con Ed, pero hasta ahí. Hasta ahí no va. Sí. Ahí. Después hay un par de otras caras conocidas, como que está Molly, que Sonia Valger se llama, algo así, que era Penny en Lost. ¿No? La mujer de Desmond. Ah, vos no la viste. No, o sea, no, yo vi la primera temporada y no recuerdo que saliera. Ah, así. No, mucho después. Claro, no. Porque Desmond aparece creo que al final de la primera y ella después. También tenemos a Renée Schmidt, es Margot Madison, que también tiene un papel súper destacado. Pero bueno, como dice Lucía, esta es una serie muy coral con muchos personajes. No se preocupen que no te perdés en los personajes porque son bastante distintos e identificables. Claro, no es Dark. Sí, o ahora La Casa del Dragón con... No, con tantos... ya no sé quién es quién. No, son muy, muy similares los nombres además. Eso podría ser un poco racista lo que está diciendo, ¿verdad? Bueno. Todos los Targaryen se parecen. No niego. Bueno, pero se dan entre ellos, así que tiene sentido. Bueno, vamos a contar un poco de la trama de For All Mankind o Para Toda la Humanidad. O más abreviadamente, FAM. La serie nos plantea una ucronía, es decir, una historia alternativa que se desarrolla a partir de las consecuencias de cambiar un hecho histórico, lo cual desataría un resultado distinto, ¿no? En este caso, lo que plantea la serie es que el primer hombre en pisar la luna es un cosmonauta soviético que declara, doy este paso por mi pueblo, mi país y el modo de vida marxista-leninista. O sea, no es Neil Armstrong en el 20 de julio del 69, sino un cosmonauta soviético que creo que llega un poco antes, el 26 de junio. Y eso te iba a preguntar, si era la misma fecha. Según el wiki fandom, es antes. Y bueno, creo ahí empieza, digamos, a desata una carrera espacial distinta a la que nosotros conocimos, digo, porque en la actualidad, digamos, en la historia real de los acontecimientos que hemos vivido, solo Estados Unidos ha llegado a la Luna, han sido, creo que, solo 7 astronautas, todos varones, blancos, y la última vez que se pisó la luna fue en 1971. Lo cual también esta serie es lindo en ese sentido de poder avanzar más en la luna y en explorar la luna y en conocer la luna, y realmente la primera temporada es majestuosa en cómo se ve la luna, realmente como un lugar posible de llegar e incluso de habitar, ¿no? Pero bueno, como decía, este hecho hace que el orgullo, el patriotismo de los estadounidenses les pegue duro, porque además Ed Baldwin, del que hablábamos recién, había ido en una misión con su compañero Gordo Stevens, interpretado por Michael Dorman, unos días antes, y habían estado muy cerca de alunizar, pero por una cuestión técnica no habían tomado la decisión de no hacerlo. Él como que estuvo casi al borde de tocarlo, como casi que sacaba la mano y tocaba la luna, más o menos. Sí. Pero por una cuestión de seguridad. En realidad lo que pasó es bastante parecido al desarrollo. NASA realiza varias misiones previamente, sí. Y cada misión era como un pasito extra para eventualmente que el 11 sea el que alunice. Uh-huh. Apolo 8 fue la primera que dio vuelta a la luna y pasó por el lado oscuro de la luna y así sucesivamente. 10 estaba programado para que pruebe el tema del descenso, pero que no sea efectivamente la que descienda. Claro, y acá en la serie, digamos, que muestran eso y está súper bien, digamos, construido y bueno, entonces, como que les parte el corazón, ¿no? Este fracaso, Sí, les pegan el patriotismo, como bien dijiste. exactamente, en el nacionalismo del American Way of Life y, ¿no? Entonces, después... vuelven a los soviéticos les vuelven a ganar en esta carrera, en la siguiente vuelta, y es que ponen una mujer, la primera mujer en pisar la luna, que es una soviética. Claro, en el segundo vuelo que mandan, ¿no? A la luna es una mujer. Exactamente. Y bueno, eso también es súper interesante porque, por lo que decíamos, que en la realidad nunca una mujer ha pisado la luna. Entonces, esto nada, desata la competencia que tanto les encanta a los estadounidenses y en este intento de igualarlos e incluso llegar a superarlos, abren un programa de formación para mujeres candidatas a astronautas, que también, ¿no? En la vida real había, creo, un programa que se cerró antes de llegar. Que me Sí. parece que el personaje este de Molly Cobb está Sí inspirado en un... existe, sí existe. Ajá. Hay varios que En... existen en la realidad. Sí, estaba relacionado con el programa anterior a Apolo, que era el Ah. Mercury. Ah, claro. En Mercury se había hablado la posibilidad de incorporar a mujeres, pero de vuelta es como era súper complejo en esa época que pasara. La verdad que me llamó la atención que existiera ese plan previo en Mira. Mercury, que era incluso anterior a Apolo. Lo que muestran Y también un poco cuando incluyen a las mujeres es que, bueno, no es por hacerse los feministas, sino es porque querían ganar el voto de las mujeres para la reelección de Nixon, además de estar a la par con los rusos. Entonces está todo eso de que empiezan a meter mujeres y quieren a mujeres lindas, además, porque y incluso habíamos dicho que está Gordo en uno de los... Gordo es el nombre, que es uno de los astronautas y está la mujer, entonces... Me acuerdo, hace poco vi un video y mostraban, que no me acordaba, mostraban que en realidad ella no sé si era la mejor candidata, pero ella realmente quería ser astronauta y llegar a la luna. Y una de las razones me parece que es porque la tenían en cuenta, es porque además de que es hermosa, era porque era la mujer de este tipo, entonces podían tener como la historia de amor en la luna. O sea que estaba todo como... sí, No la era... parte propagandística, Claro, ¿no? También claro. que nunca falta y más en este marco de Guerra Fría. Bueno, cabe aclarar que esta primera temporada transcurre entre 1963 y 1974 y vamos a ir viendo de a poco cómo se desarrolla el programa espacial de la NASA con la instalación de una pequeña base en la Luna, Jamestown. Y también un poco más allá la base lunar de los soviéticos. Se va llenando de astronautas, como que van mandando misiones y misiones y haciendo recambios y empiezan a proteger sus tierras, ¿no? No, sus tierras, ¿cómo se dice? Sus bases lunares. Sí. En esta primera temporada también son interesantes cómo se van construyendo los arcos de los personajes y que vamos a ir viendo cómo se desarrollan temporalmente, temporada tras temporada. A mí eso me parece re interesante. A ver, a mucha gente, voy a hacer un comentario de que a la crítica en su momento no le gustó esta primera temporada, la crítica profesional que se dedica Salvo nuestro amigo Alan Sepinwall, que es el fanático número uno. Sí, pero a él a la primera temporada tampoco le gustó. ¿No? Ah, creo que era. No. Sí, perdón, pero porque no le mandaban todos los capítulos. Claro, creo que le mandaron los primeros 4 o 5, que eso es bastante común en las series y más en estas donde todavía empieza la emisión de la serie y todavía no han terminado de editar los últimos episodios y a medida que se va emitiendo se van terminando. La serie al inicio es lenta, va, digamos como Toma que... su tiempo en presentarnos a todos los personajes y en mostrar esto de la desviación de la historia, ¿no? Como que creo que, me acuerdo a mí también cuando la empecé, creo que hasta el cuarto capítulo no terminaba de engancharme y de entender a dónde iba. Y ahí es como que Sí. haces el clic y de, ah, esto ya entendí, es otra cosa. Claro, y además, por ejemplo, hay una historia de unos migrantes mexicanos que no entendés a dónde están, o sea, para qué te están mostrando esa historia, pensás que es una trama que no tiene nada que ver, y después estas pequeñas tramas se unen a la trama general y ves la importancia de esos personajes. Vemos que en un grupo de migrantes de México hacia Estados Unidos van un señor y su pequeña hija, Aleida, que luego él va a entrar a trabajar limpiando, para, digamos, haciendo tareas de limpieza en el centro espacial, y su hija, se, vamos a decirlo, se cría ahí en contacto con todos esos ingenieros, y como que queda en el ala de Margo Madison, ya desde pequeña, digamos. Margo también es un personaje súper interesante. Ella es una ingeniera de ahí que medio como que está al amparo de el director del programa, que es un personaje que unos capítulos más adelante lo van a acusar de sus vínculos con los nazis. Básicamente lo que querían era sacárselo. Es un tipo que existió en la realidad. Sí, sacárselo del medio. Sí, sí, sí. Von Braun sí era... Era un emigrado, por decirlo entre comillas. Y entonces ella empieza a adquirir más protagonismo y en el futuro la vamos a ver dirigiendo la NASA. Y nada, ese también es un crecimiento de un personaje súper interesante. Claro, porque la ves, claro, siendo una ingeniera ahí que está haciendo unos cálculos, de repente la ponen a dirigir los flight, ¿no? A dirigir los vuelos. En la sala de control, y ya siguiente temporada es la cabeza de la NASA. Ahí creo que hablábamos ayer justo con Juani de que no se problematiza mucho las mujeres en lugares de poder, o el hecho de que Danielle Poole, que es una astronauta súper importante también para la trama, es una mujer negra, lo cual es súper irreal, lamentablemente, pero digamos como que la serie lo plantea como algo súper natural, como súper posible, no indaga o cuestiona mucho, hasta la tercera temporada donde hay una cuestión ahí un poco más... Con él. Sí, pero creía que pasa esto porque... ponen a una mujer, a las mujeres para ser astronautas, entonces es como que ya está, ahí entraron y después nadie se cuestiona mucho más. Al principio sí, porque dicen que vas a mandar a una minita al espacio. Eso sí se lo al principio, pero después es como que ya está totalmente involucrado. Sí, claro, pero... Claro, perdón, lo que hablábamos con Vidro, por lo menos que también está bueno pensarlo así, es que no hay una problematización, o sea, se obviamente están esos momentos de fricción y demás y van quedando, pero no se problematiza tanto la lucha, son victorias individuales, si querés. O sea, no se problematiza a nivel social lo que implica. Claro. Son victorias, o sea, son conquistas sin lucha, por decirlo de alguna manera. Hay una cuestión, la era acá, que sí se aprobó. Sí. No como pasó en la realidad, pero ¿cuándo pasó? ¿Se acuerdan? No, creo que no, porque esta serie lo que hace es que toma videos de la realidad. Algunas veces hay cambios, ¿no? ¿Cómo se llama? Tipo... Deep ediciones. Fake. Sí, ediciones. Entonces vamos a escuchar a personajes que están muertos, como John Lennon, hablar, ¿no? Pero ese también hace como utiliza, ¿no?, estos recortes de la realidad de videos existentes, y entonces lo que te muestra es que está probada, pero no sabes ni cuándo ni cómo. Pero eso entonces es cuando empieza la segunda temporada, porque no me acordaba, a lo mejor, claro, todo esto tuvo que ver en que después aprueben la enmienda. Sí, pero de todas maneras, así de que el lugar de ellas que esté tan, digamos, naturalizado y que lo puedas vincular a la era, puede ser una interpretación nuestra, pero no te lo muestran explícitamente, no. o la lucha por aprobar la era, que más allá de que esté aprobada, no creo que haya sido tan, tan fácil, ¿no? Claro. Tampoco. Entonces, pero después es interesante, bueno, esta mezcla, a ver, es una serie con algunos toques novelescos, entonces los dramas de los astronautas, dramas personales en sus vínculos con sus familias, con sus elecciones de vida y demás, y cómo se va mezclando con la política espacial, ¿no? Eso también es súper interesante, ese juego entre lo micro y lo macro. En el drama, porque no soy muy sci-fi, nunca vi muchas cosas así. Cuando Vir me dijo hay una serie de astronautas, dije lo que todo el mundo me dice a mí cuando recomiendo esta serie, que es como que embole, astronautas, la verdad que me interesa cero. Pero en el drama es donde me ganó, y en el arco de los personajes, en toda esa construcción que, como dice Vir, lleva capítulos y temporadas, que es tan fructífera y está buenísimo. Después también lo que tiene en ese sentido es que, de que la serie es como mucha entrada en los personajes, en los arcos, y que va construyendo, digamos, como dicen, de cocción lenta, y ahí trayendo una frase de un detective de The Wire, todas las piezas importan en la construcción de esta historia, en el puzzle, y hacia el final de la temporada es donde vemos el clímax, o que te quedas agarrado ahí a la silla, al sillón, y gritándole al televisor. Pero bueno, es como que tenés que llegar hasta ahí, si no es esas series que te plantean un cliffhanger al final de cada episodio. Pero sí tiene mucha acción, cada capítulo, no creo que pasa algo en todos los capítulos, por lo menos, digo así, de acción y de emoción. Yo lo vi más eso en esta tercera temporada. ¿Sí? Que en la segunda, que las ¿no? anteriores. Yo en la segunda no me acuerdo que haya sido así hasta el final. No, la segunda temporada lo que tiene es una evolución con el tema de cómo se va expandiendo, bueno, esa base que vos habías mencionado antes, esa base Jamestown y demás, y bueno, hay cosas más de tensión que se va generando más sutil. Después sí tiene momentos y picos y demás, pero la tercera temporada está al palo toda la temporada. O sea, están pasando cosas importantes toda la temporada. Le deben haber dado más presupuesto para grabar las cosas y hacer los efectos especiales también. Imagino que es una realidad. Se ve increíble, eso seguro, se ve increíble. Eso es algo que yo noté mucho en todas las, como decía Vero al principio, mucho en todas las series de Amazon, de Apple. Otra serie también de ciencia ficción que sacó Apple es Fundación. O sea, es un mundo para hablar en sí mismo, pero lo que se nota es que le ponen un montón de recursos de producción. Se ven caras, son series que se ven muy caras. Eso es premium TV, o sea, por la definición hoy en día, si querés. Sí, están en pocas totalmente. Series, eso está claro, porque no tienen 20 mil millones de series como Netflix. Y yo creo que también en esta, por ejemplo, en For All Mankind o en Fundación también se ve que al no tener grandes estrellas, o sea, si bien tienen un par, no se los come todo el presupuesto en los sueldos de las estrellas. Porque, o sea, por ejemplo, The Morning Show se va un montón de plata. Es una serie carísima, sí, lo iba a decir, es una serie carísima. Y no veo dónde. En los salarios de las protagonistas, o sea, bueno, y también no solo de ellas, sino que hay otras, varias caras. Steve Carrell, pero ni hablar. Steve Carrell, Billy Crudup, o sea, uh-huh. Y acá es como que, bueno, tiene actores menos conocidos y está la plata puesta en hacerte vivir casi como real, como imposible el estar en la luna. Nada, antes de por ahí hablar un poco más de la segunda temporada, en la última temporada, perdón, en la primera temporada, ay, qué enredada que me pegué, hay una escena muy linda que va a quedar, digamos, para como el chiste interno de la serie, y es que en un momento quedan varados, por decirlo, en la caja, en la lata esta de la base de Jamestown, que ponen en la luna, tres astronautas, que son Ed, Gordo y Daniel, y como que es un espacio súper chiquito, y lo único que tenían para distraerse, cuando ya no tenían como ni siquiera nada para hablar, era un show de Bob Stewart. Bob Newhart. Uh-huh. Y entonces como que lo ven tantas veces que se aprenden los diálogos de memoria y se saludan entre ellos después, como Hi Bob, porque quedaron muy, como muy marcados en esa con esa situación. Hi Bob. Yeah, hi Bob. Termina muy bien además toda la situación. Sí, la situación termina, bueno, con Gordo con problemas de salud mental. Y Daniel le quiebra el brazo, ¿no? Para que ella vuelva. Ella se quiebra a sí misma. Ah, se quiebra a sí misma y vuelven juntos y queda Ed. Que ahí estando en esas circunstancias se entera de la muerte de su de único su hijo. Hijo. Sí, ven, es drama 100%. Sí, toda la secuencia del... Todo el episodio de la muerte del hijo de Ed es durísima. Sí, horrible. La que se carga ese episodio al hombro por escándalo es Karen. Es ella. Mujer. Es impresionante. Se nota la negación ante cuando le empiezan a dar los diagnósticos, los partes. Ves el estado de negación permanente que tiene y es genial. Está además, muy... Ahí el tema de decirle al tipo que está en la luna solo o no decirle porque, no, qué sé yo, ya seguro muy cuerdo no estaba y darle la noticia de que su único hijo murió, no sé. Pero no me acuerdo al final si se lo decían o no, creo que sí. Sí. Se lo dicen y entra en una espiral depresivo claro. Fuerte. Ahí a mí el personaje de ella, de Karen Baldwin, me encanta porque cuando arranca ella es como la típica mujer, como, bueno, ¿no? La, sí, la esposa de la mujer perfecta que se dedica a la casa, que recibe al resto de las mujeres de los astronautas a esperar las noticias y qué sé yo, cuida a su hijo, como es todo, digamos, y después hay ese quiebre de la muerte del hijo y... le sienta súper bien para que, como crecimiento personal que vamos a ir viendo en las otras temporadas. La verdad es que yo no me esperaba la muerte del hijo para nada, o sea, no era algo que... Y desencadena un montón de cuestiones. Uh-huh. También ella tenía... Se me acuerdo de haber visto de muchos resentimientos porque las otras mujeres de, como Tracy Stevens, que era la mujer de Gordo, que se postulan para ser astronautas y ella queda relegada a seguir siendo para siempre una ama de casa. Y como que su amiga, que también era una ama de casa con ella, ya está como en otro nivel, por así decirlo. Sí, totalmente. Después lo divertido es que también entre estas amas de casa y mujeres de los astronautas aparecen hombres, esposos claro. De los astronautas. Claro, el marido de Molly. El marido de Molly. Para colmo, desentona mal porque el tipo es súper hippie, muy artista. Es como completamente desestructura de toda la lógica de familias militares, porque los astronautas bueno. Eran todos pilotos de la Fuerza Aérea. Sí. O pilotos de la Fuerza Aérea, pilotos de la Aviación Naval Norteamericana. Entonces, es muy muy de comunidad, muy cerrada esa. Y tal cual. Es así, red de comunidad cerrada. Después, en esta temporada a mí me encanta el personaje de Molly, que es una mujer que fue finalmente la primera mujer en ir a la luna del lado estadounidense. Y tiene un carácter súper fuerte, súper plantado. Y nada, cómo choca con Ed, que no está acostumbrado a tener a alguien que lo desafíe, porque Gordo nunca lo desafió ni nada, y viene lo se le planta así una mujer. Ella es como rebelde, claro, tiene toda otra actitud. También el personaje de Ellen está bueno en esta primera temporada. No me la acuerdo tanto. No hablamos nada de Ellen todavía. Sí, Ellen es una mujer astronauta que es lesbiana y de closet. y está en pareja con Larry, que es un gay de closet, o sea, aparentando, ¿no? Claro, se ayudan mutuamente a esconder sus parejas, básicamente, y haciendo como una power couple de la NASA. Exacto. Y en esta también primera temporada está Dick Slayton. Sí, Sobotka. Exacto. ¿No? ¿O es sí. el otro? Yo siempre me los confundo, pero creo que no, no es Dick, es Jean, ¿no era? Yo tengo que googlear. Que es el director de las operaciones y de la tripulación de vuelo que elige y prepara, entrena, digamos, a los astronautas y como gustazo se da ir en la última misión de la primera temporada que, bueno, termina muy espectacularmente esa primera temporada y, bueno, y él... Y ahí, en esa situación de crisis de la primera temporada, del final, Ellen le dice a Dick que es lesbiana, y ella le dijo, él le dice, nunca más me lo vuelvas a mencionar y no se lo digas a nadie, porque te va. Está, tu carrera está acabada, sino como yo no lo quería saber, no sé para qué me lo decís. Ay. Es re dura esa respuesta. Qué bronca, porque además, qué sé yo, es un producto de la época también, porque seguimos en los 70. Pero sí, es horrible porque lo crees. Y sí, eso vodka, es el de The Wire, temporada 2. Sí, me parecía que era Frank. Hay otro actor con el que a veces me lo confundo. Eso también está muy bueno lo que van marcando ustedes, porque en algún punto uno de los principales puntos de tensión y de conflictividad social que se ve no es tanto el género en sí, y en algún punto, si querés, no tanto la raza, por lo menos la serie no lo muestra, no lo pone tan en juego, solamente como dijo Vir con Daniel y principalmente con el marido de Daniel cuando vuelve de Vietnam, pero el tema de la homosexualidad sí, es como... sigue siendo un eje muy muy fuerte, sigue siendo un tema muy muy divisorio en Estados Unidos en esa época. Bueno, lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero habiendo sido superada la cuestión del ingreso de las mujeres en una posición de mayor igualdad, o eso, la incorporación de mayor cantidad de personas de color. A ver, uno de los astronautas de la NASA que va a Marte en la tercera temporada es un chico, un muchacho de color. Parecería ser que la última barrera social que le queda a Estados Unidos es el tema de la homosexualidad. Sí. De hecho, Aleida, que es la niña mexicana que crece, después también tiene un papel importante en la NASA. O sea que realmente quizás la raza o que después los Baldwin adoptan a una chica vietnamita y tampoco hay como dramas con eso. Sí, la cuestión de la raza está súper... soslayada en relación a las cuestiones sobre todo de sexualidad, porque ni siquiera de género. Claro. Claro, o sea, no, ni se animaron a tocar eso. Está bien, a ver, se entiende un poco, la época es un... No, no era una discusión cotidiana, entiendo, así en el mainstream social. Pero uno pensaría que con los cambios que hicieron y que como que son una sociedad un toque más progre, quiero decir, a partir de todo esto. Entonces, cuando estamos ahora en los 90, yo hubiera pensado que ya estaría solucionado este tema, o por lo menos que no haya sido tan tabú como realmente lo fue. Y no. Ah, en ese punto es súper súper interesante, porque es como la serie va rimando con la historia de verdad. Porque en la tercera temporada de Ellen, que bueno... imagino lo vamos a encontrar más adelante, pero Ellen llega a ser presidenta de los Estados Unidos. Ella es la responsable, y no Clinton, de poner esta normativa del ejército norteamericano del Don't Ask, Don't Tell. O sea, si sos gay, mientras vos no lo digas, nadie te va a preguntar en el ejército norteamericano. Eso lo lleva adelante Clinton. Claro. Y es interesante, ella republicana, ese juego también con un vicepresidente conservador. Que la apoya un montón dentro de todo. La verdad que sí, la verdad que sí. Es está buenísimo el camino de Ellen, porque también como que te van mostrando un poco que se hace amigo de amiga de algunos políticos y demás, y de repente está en la Casa Blanca, y eso es senadora, ¿no? Empieza la tercera temporada, uh-huh. Creo que es senadora. Y también van pegando esos saltitos y te lo habían mostrado, pero a lo mejor no registraste que ella había pegado onda con la política. está re bueno. Y otra cosa que, ahora que mencionaste a Clinton, viste como en la tercera temporada, ya estamos spoileando a todo a morir, ¿no? Pero usaron esto como de Mónica Lewinsky, cómo lo enganchan a él. Sí. Pero con el marido de Ellen. Y también estuvo muy interesante. Bueno, y eso está muy bueno, porque eso es súper detalle de gente solamente que está nerdos de la política en general. Es súper interesante eso, porque cómo una cosa va cambiando y funciona el efecto mariposa en todo el desarrollo. Eso, qué buena definición. Cuando el problema grande de esa temporada de que los encuentren es que ellos están grabados en el Salón Oval. Hay un sistema de micrófonos que va grabando conversaciones en el Salón Oval. Que eso existió hasta la época de Nixon. Que en nuestra línea temporal, en nuestro multiverso, por decirlo de alguna manera. Ese sistema de grabación del Salón Oval se saca post-Watergate. Como en esta línea no hay Watergate, no está el escándalo de Watergate y todo lo que vino posteriormente, y la renuncia de Nixon y demás. De hecho, es paréntesis, aparece Nixon en está el cuadro de Nixon en la oficina de Ellen, en el Salón Oval de Ellen, lo cual hoy en día ningún presidente republicano creo que pondría a la figura de Nixon, pero sigue estando, o sea, siguió quedando ese sistema de grabación. Entonces es como, bueno, Nixon no cayó, o sea, hay un trabajo de continuidad y de juego con esas continuidades que la verdad que es muy bueno. Que quizás no importa, pero a mí me divierte un montón ver todas estas cositas de fondo. Siempre, bueno, pará, temporada a temporada, o sea, la primera arranca y pasa todo esto, la segunda arranca y te muestran, bueno, entre el que terminó y ahora van a pasar 10 años más o menos. Entonces estás en un resumen, todo esto pasó, y como dice Vir, usan como un noticiero y te muestran diarios y alteran las imágenes o alteran de alguna forma los videos con audios, no sé si es todo real, la verdad que no tengo idea cómo lo hacen. Entonces te van mostrando todas estas cositas. Y que a mí me fascina, como esto de que John Lennon no está muerto, el Papa Juan Pablo II sí, y Margaret Thatcher también murió, qué sé yo, como esto, hay algo horrible que no ganamos el Mundial en 86. Eso es un dolor muy profundo. Y se ganan algunas, se pierden otras. Sí. Y bueno, y estas cositas, y también ves de fondo avances tecnológicos que hubo, que nadie los muestra. Ay, mirá, estoy haciendo videollamada y estoy en los 80, ponele, que igual no me acuerdo si eran los 80 o los 90, que es mucho antes de lo que lo tuvimos nosotros. Sí, eso es en los 80, que en algún punto tiene sentido, porque son... Claro. La vida real, buena parte de las cosas que nosotros hoy en día tomamos por contado, que yo, prender el celular, poner el Google Maps y yo, buscar qué línea de colectivo y por dónde estoy. Todo eso es la consecuencia final de un conjunto de avance que queda de mucho desarrollo de la NASA, microondas, el velcro. No de ahí, sino de la, lo hablamos con Vir también, de la de los militares, o sea, un montón de avances tecnológicos en los militares. Claro, y acá no también... se puso plata en la milicia, sino que se puso plata en el espacio. Uh-huh. Que bueno, que ahí eso, creo que alguna vez lo conversamos, Lu, de esto de que capaz que con vos, Juani, esto de que la Guerra Fría en realidad se termina. Claro, o sea, solo se concentra en la carrera espacial, en la competencia espacial, entonces no hay... enfrentamientos en el tercer mundo, por ejemplo, por disputarse algunos países, ¿no? Aunque a la vez existió Corea, existió Vietnam, entonces Cuba. No sé bien cómo, sí, cómo. Pero no existe Afganistán. Claro. O sea, y los yanquis se van de Vietnam, además. Sí, hay un cierran eso, pero tampoco queda Estados Unidos tan... En el Medio Oriente. Sí, y después Vietnam tampoco, Estados Unidos queda tan destrozado moralmente, por decirlo de alguna manera. Claro. Y bueno, y además de todo esto, por lo que entendí en la serie, que también son cositas que te van tirando así nomás, que la NASA se autofinancia también con sus avances, poniendo sus avances tecnológicos en el mercado. Y por eso también ya hay como más avance en el tema celulares, computadoras o internet y demás. Mágicamente son todos Apple. Ah, qué raro. pero claro, pero eso está re bueno, porque tampoco hace a la serie, pero es muy divertido de ver. Y además es más interesante de que hubiera sido el mundo así. Yo creo que en realidad lo que hay, y es una opinión muy personal, ojo, también es una de las cosas que a mí me gusta ver, a mí me parece que esas construcciones mínimas, que esos detalles mínimos, son las cosas que te van marcando, que bueno, a ver, primero es un mundo real, habitado, con sus cosas, etcétera, y por otro lado es, te vas construyendo ese mundo, o sea, si bien son cosas que uno entiende, que uno no conoce, porque yo, los políticos, los nombres de los políticos norteamericanos, hasta ahora han sido todos los mismos, lo que pasa es que han tenido vidas diferentes. Uh-huh. Aparece Clinton, aparece Hart, aparece Reagan, aparece Ted Kennedy, pero son todos políticos que en la historia nuestra no tuvieron vidas diferentes por pequeños detalles. O sea, yo antes de acá estaba leyendo lo que pasa con Ted Kennedy. En For All Mankind, cuando llegan los rusos primero, Ted Kennedy suspende una fiesta que iba a ser en un estado de la costa este norteamericana, y se va a Washington. En la vida real hace esa fiesta, pero tiene un accidente, muere una mujer en condiciones medio extrañas, y eso le quita la posibilidad de que él se postule a presidente, cosa que en la serie pasa, y gana. Entonces Ted Kennedy fue presidente en For All Mankind porque tuvo que suspender esa especie de... Sí, buenísimo. De reverberaciones históricas que decís... Ah, mirá, podría haber, sí, no es tan descabellado, o sea. Que es un re laburo, que es un re laburo el que está ahí haciendo ese laburo. Tema de fondo, no sé, por favor que le den un aumento. Había también complicado porque, o sea, si pensás en las cuestiones de viajes en el tiempo y todo eso, y en cómo se alteras una cuestión, terminás alterando todo. Acá está bien trabajado para mí, porque es bueno. Sí, se alteran varias cosas importantes, pero bueno, no se vuelve inconcebible todo, sino que podría haber llegado a ser así. Entonces le da ese juego entre realidad y ficción que creo que le hace tan, tan interesante, ¿no? Nada, después podríamos decir algo del creador de la serie. Yo estoy Dale. Profundamente agradecido con Ronald Moore. La verdad que ese es un tipo que me ha dado muchas alegrías a lo largo de los años. Si querés contar un poquito quién es. Bueno, Ronald Moore fue en su momento Roland D. Moore. Es un escritor que empieza, por lo menos gana mucha preeminencia en el mundo así de la ciencia ficción, sumándose como escritor en Star Trek. Él está en Star Trek en varias cosas de Star Trek. Fue del grupo de escritores que hizo Nueva Generación, que es la que está Picard, Patrick Stewart. Después está en Deep Space Nine y en Voyager, que son las series de los 90 de Star Trek. Y la verdad que son, hoy por hoy, o sea, en el fandom de Star Trek no soy un Trekkie, si bien he visto varias cosas de ella, está muy bien visto esa serie, están muy bien aceptadas. Deep Space Nine es la más compleja, si querés, en algún punto en las temáticas que toca. Y después de eso hace otra cosa que yo sí la vi de principio a fin y me voló la cabeza cuando la veía, que es la reversión de Battlestar Galactica, una serie de los 70, super campy, con un montón de cosas muy raras, y el tipo lo que lleva es toda esa serie a un estado, o sea, atravesadas por un Estados Unidos post 9/11, entonces tiene una lógica tan muy seria, muy oscura, muy de decadencia, es genial. Después hizo Outlander, que no es exactamente de mi preferencia, pero bueno, el tipo está metido en estas cosas y es un tipo que realmente ha producido productos de mucha calidad. Yo recomiendo mucho, si no lo vieron, Battlestar Galactica, ¿no? Es un golazo. A nosotras Outlander nos la vienen recomendando hace años también. Que creo que pero quizás es como que metió la parte de construcción de personajes con la parte de sci-fi quizás de sus series anteriores y ahora salió For All Mankind. Me Yo creo que estoy más para Battlestar Galactica que para Outlander. Me han comentado que Outlander tiene algunas decisiones de cómo tratar ciertos eventos traumáticos como muy, muy raro. O sea, hay como demasiadas violaciones. Ay, no, no. Bueno, no importa, igual la voy a ver porque Moni, si está escuchando esto, me mata. ¿Sí? Y después, esta serie que hablar, o sea, lo que querían hacer, yo había escuchado, era como un Mad Men, pero la NASA. Y lo que había dicho, que escuché una entrevista de este Ronald D. Moore, no sé si ustedes también la escucharon, que lo decía era como, bueno, pero nos vamos a quedar cortos, porque en realidad después de que llegó a la Luna no pasó mucho más. Y no, es que te digo que la última vez que se pisó la Luna es en el 71. Si vos pensás que se llega en el 69 y después son 2 años más y listo, nunca más. Entonces lo que quisieron hacer es que, bueno, ¿qué hubiera pasado si llegaban los rusos antes? Entonces la NASA es como que se ponía más las pilas y tenía mucho más fondos para hacer la exploración espacial que todo el mundo hubiera querido. Porque, bueno, no sé, nosotros no somos ni yanquis ni contemporáneos, pero para toda esa gente que creció con los Apolos y demás, es como que después todo se fue en picada y nadie habló mucho más de la NASA. Y este tipo debe haber sido uno de esos niños en los 60, no sé de qué año es. Que sí, creció con eso. Debe dar eso, si no nació en el 60, debe haber nacido... Yo la entrevista la escuché y él como que él dice que el programa Apolo le había prometido un futuro de colonización y exploración espacial. Que no sucedió. Que nunca sucedió. Claro. Él y todo lo que está trabajando en ciencia ficción, aeroespaciales hoy en día, son todos de esa generación. ¿Vieron la película de Linklater de este año? Que se llama Apolo 11 y medio, creo. No. Está re linda, está en Netflix y es... También tiene como esta joda porque el tipo es de Texas, Esther Linklater, y también debe tener la misma edad. Y es como una... Es re autobiográfica de él de niño mirando el programa de exploración espacial. Con rotoscopía. Sí, nosotros acá en la vida real, entre comillas, o por lo menos en nuestra línea temporal, es maldito Marvel y sus multiversos, en nuestro multiverso. Apolo llega al 17, si no me equivoco, y después, bueno, el programa le empiezan a quitar fondos. Empiezan a quitar fondos, y hoy en día en la NASA está más a la defensiva con el hecho de que sigan dudando que el hombre llegó a la Luna que con la posibilidad de realmente de planear una nueva etapa de colonización espacial. Claro. Paréntesis, amo esa conspiración. Ah, es hermoso. Me encanta Kubrick, todo eso me encanta. Me gusta que se haya metido esta onda de las teorías conspirativas a la serie también. Ah, de, claro. De otra sí, manera, sí. Pero... Claro, sí, perdón, no, pero que las primeras dos temporadas es como, sí, la NASA y todo está bien, y en esta tercera te empiezan a decir, che, mirá, me parece, a la sociedad no le empieza a gustar tanto que haya tanta plata en la NASA, por ejemplo. Y que, pero por el tema del Helios, el Helio. Bueno, para sí. Ahí, capaz que antes tendríamos que comentar un poco por ahí de la segunda y después de la tercera para ver de dónde sale. Dale. Esto. Juani quería decir algo. No, pasa. Vamos a seguir con las temporadas. Yo por ahí. Bueno, igual podemos ir y venir y qué sé yo. La segunda está buena también esta parte que ya no se ve en la tercera, queda dejado de lado. Para mí en la segunda temporada lo importante es la pata del Ministerio de Defensa, ¿no? Y cómo la Luna se termina convirtiendo en una avanzada, en una ay, se me fue el nombre. Sí, sí, en defender lo que decía, defender sus partes. En un campo de disputa más de la Guerra Fría. Exactamente. Claro. Ahí es cuando, perdón, otro de los temas, yo digo, bueno, pero tenés astronautas y drama. Y digo, y de repente tenés astronautas con armas en la Luna. Y con eso la gente tiene que entrar, ¿entendés? Porque es fantástico. Toda la secuencia esa es... yo grité porque estaba es muy cool. Pura propaganda, pero es muy cool. Claro, pero como que todo va escalando, ¿viste? Y de repente están armados. ¿Qué carajo? ¿Cómo pasó esto? Pero básicamente es eso, tenés los rusos de un lado y los yanquis del otro y todos quieren encontrar algo. Que acá es el tema que quieren encontrar hielo. No, no, hielo Que habían ya, encontrado. ya lo habían encontrado. Eso es lo que permite en algún punto que se instale Ah, Jamestown. claro. Acá lo que empiezan a hacer un juego es sobre esa etapa de la Segunda Guerra Exploración. Fría, sí, o sea, de las tensiones que vivimos en los 80, bien durante la época de Reagan, de que se puso la cosa más tensa y demás. Acá hacen el juego eso y dicen, bueno, en algún punto es, ¿qué pasaría si esto efectivamente se va al espacio? Con mucha más energía nuclear y armas nucleares que antes. Por eso algo que no hemos ido mencionando, todo este proceso, o sea, toda esta cuestión, está muy sostenido con algo que nosotros hoy en día existe, pero también tiene cierta distancia, con que hay reactores nucleares en la Luna, hay muchas más armas nucleares, hay mucha más energía nuclear Sí, como en combustible, después lo terminan usando. Esa es la joda también. Claro, ah. Eso que después había mencionado usted, el helio 3, es que la humanidad alcanzando la posibilidad de tener la fusión en frío, o sea, una forma de energía mucho más limpia, mucho más sostenible y demás. Pero bueno, eso también impacta sobre laburos y demás, y genera. La Claro, transición energética no es gratuita. Y va a pasar también, espero. Claro, eso es lo que mencionamos en la temporada 3, que se empiezan a ir por estos combustibles limpios que lo minan en la luna y empiezan a decirle que no a los combustibles fósiles y cierran un montón de petroleras y demás, dejando muchísima gente sin trabajo. Ahí Y lo que ahí es está cuando se bueno, empiezan a levantar. lo que yo les decía, en la segunda temporada está la pata, digamos, militar y el Ministerio de Defensa, digamos, las tensiones en torno a eso, y en esta tercera la tensión está con la iniciativa privada, con las empresas, ¿no? Que eso también me parece súper interesante, cómo van metiendo distintos actores, y la carrera espacial ahora, eso, tiene un tercer actor que no es un Estado, sino una empresa privada. El Elon Musk de la serie. Que demuestra ser una persona, un personaje, una persona horrible, como Elon Musk debe ser en la realidad. Sí, pero creo que es un poco menos perverso. No sé qué pensás. Yo creo que tiene un momento en el cual dice, me importa todo muy poco, quiero llegar primero a Marte y deja a los rusos morirse, por más de que efectivamente la nave mejor preparada para un rescate era la que tenían ellos. Que había estado pensada, que fue otro, ya igual todo spoiler, ¿no? Pero había estado pensada como un hotel. Claro, ese comienzo de la tercera temporada, cuando empieza bueno, que Karen también va montando, algo que empieza al final de la segunda, Ah, porque empieza a... charlaba con este tipo que era el ex marido de Tracy, además, ¿no? Sí. De vuelta, ese es el elemento de culebrón venezolano que tiene, de que se casan entre ellos, son siempre los mismos y están volviendo en algún Ni punto. hablar de Karen con el niño. Bueno. Eso no me gusta nada. Cero, creo que es lo que menos me gusta. Yo en algún punto ¿Lo yo pensé que entendiste? lo iba, sí, entiendo cómo se da el proceso, o sea, está bien, juegan sobre el Edipo a morir, ahí, pues, es el Edipo, totalmente. Ella buscaba como una salida de un matrimonio que no le cerraba, o que por lo menos que tenía un montón de tensiones, bueno, pasó. A mí lo que me parece, está bien, jugaron con la tensión esa durante toda la tercera temporada de que él le dice, no le dice esta relación Ay, sí. con Ed y demás. Me parece muy desaprovechado ese momento de tensión, se lo No, podría no, haber para mí ya explotado. está, no era un montón, porque ya se mandó un montón de cagadas después, y eso era muy menor ya, y había pasado hace muchos años. Lo mataba, además. Sí, literalmente Lo lo mataba. mataba. Lo mataban ahí en Marte. Pero igualmente Dani y el hermano son dos personajes que yo los veía en pantalla y sufría. Sí, Sufría es por que lo... lo que decimos son medio malos actores también. Eso te iba a decir. A mí lo que me pasó es que no me daba cuenta que me estaba molestando, no solo del personaje, de que es un choto, sino también de que es mal actor el tipo. Dani. Entonces, Sí, Dani, sobre todo. Dani es un poquito mejor que Jimmy. Jimmy me parece que era muy. Me daba mucha incomodidad verlo. Mucho cringe. Sí, no, pobre. Sí. Claro, para. Qué sé yo, Dani es el que siguió los pasos de sus dos padres y llegó a ser el astronauta. Uh-huh. Y el otro es un pobre pibe que quedó desplazado y se juntó con estos hippies. Y bueno, que terminó como terminó. Tremendo, todavía no lo supero. Tremendo ese final. No, todavía no lo puedo superar. Es durísimo, durísimo. Sí. Igual, no, igual. Yo vi esta serie casi codo a codo con un amigo y él, bueno, él me había anticipado, o sea, me tiró como jugando un poco, ¿verdad? Un poco en serio, el gran twist del último episodio, esa le pegó él y yo, lo decimos después, y yo lo que había pegado era que para mí es el grupete ese de amigos iba a terminar haciendo la gran mirá. Oklahoma con la sede de la NASA. Yo me la veía revenir, porque más la época daba, las conversaciones que tenían, que el tipo había sido ex marine, que él había estado en uno de los incidentes de Jamestown, entonces esta gente no va a terminar bien. Había demasiado, o sea, me parecía como que le estaban dando muchas vueltas para entrar al edificio de la NASA y no había otra explicación lógica más que para eso. No, no me lo veía el tipo haciendo que yo algo Greenpeace de poniendo carteles, claro, y demás. Que iban a grabar algo, pasar alguna transmisión. Yo me imaginaba algo así. Yo pensé en un primer momento pensé que lo que iban a hacer era entrar con armas al edificio. O sea, tipo tiroteo masivo. Pero ¿sabes después? Como que va a pasar algo, pero no te das cuenta de la magnitud de lo que pueden llegar a hacer. O sea. Uh-huh. Igual podemos decirlo porque ya creo que spoileamos desde el minuto uno. Sí, pero antes de poner el episodio tenés que agarrar y decir, bueno, hay spoilers así a diestra y siniestra. Sí, lo voy a decir. pero algo que me sorprendió como tantos explosivos tenían. Bueno, acá pegando así de vuelta del nerd de política, es el hecho que reproduce es un bombardeo a una oficina federal de los Estados Unidos en Oklahoma y más o menos es en las mismas condiciones. Más que explosivo en sí, lo que hay ahí es un explosivo casero hecho con fertilizante y un poquito de combustible. O sea, es sorprendente, pero sí, la camioneta que usaron, que era una van blanca, que se usó en Oklahoma, provocó un daño muy similar. Eran como 200 muertos, decían, ¿o no? Sí, sí, sí. ¡A la mierda! Si vos la imagen final que muestran en la temporada con la foto de cómo queda el edificio de Oklahoma, jugaron muy fino. Voy a buscarlo. Jugaron muy fino. Además, no, o sea, cuando pasa esto que pasa, que no parece haber tenido esas consecuencias, y de repente lo que decís vos, van mostrando el edificio, cuando Leida la va a buscar a Margo... Y decís, a la mierda, falta medio edificio. Volaron un hueco enorme del edificio y claro, todos los pisos, no es que es un poquito abajo, es claro. Voló todo. Por eso decía, zarpado en la nitroglicerina esa, no sé. Ahora, bueno. Pensando en a futuro, bueno, no digo, no quiero hacer futurología de la temporada 4 ni nada, pero lo que, lo que sí me hizo pensar... bueno, respecto, no creo que se vayan mucho más a otra parte del espacio, para mí van a seguir en Marte, pero más allá de eso, el tema de los personajes, porque ya a un montón de gente le chocaba esto de que, sobre todo los Baldwin, no envejecieran tanto, ¿viste? Sí. Como que en algunos personajes tipo Margo, qué sé yo, ves que hay una cuestión de envejecimiento, pero en ellos no. O sea, con 70 años que tiene no podés liderar una no sé si tiene 70, no puede tener 70. Es que sí da por los cálculos que da. Bueno, en esta línea de tiempo del Wiki Fandom te dicen que nace en el 30, Ed. Edward nace en el 32. Ah. Y, por ejemplo, Ed nace en el 32, según esta cronología, Gordo nace en el 36, Daniel es una de las más jóvenes de ese grupo original, nace recién en el 44. Bueno, que... pero bueno, acá tenía 62, entonces tenía Ed en Marte. Sí, pero que, supuestamente, digo, si seguimos esa línea, pero porque si vos pensás que el tipo estuvo en la guerra de Corea y qué sé yo, no, tampoco, bueno, ponele que fue con, no sé, con 20. 18 años, y pero puede ser. Sí. Pero a lo que voy es que igual con 60 años no podés liderar una misión a un lugar desconocido en el espacio, digo, cuando es súper aterrador ir a un... Al espacio, un lugar que no conoces, sobre todo. Digo, porque poner la luna ya era casi una segunda casa, ¿no? Pero ir desde cero a un lugar así, o sea, un cuerpo de 60 años no te lo banca. O sea, claro, sí, sí. Bueno, ya se está pichicateando bastante en la tercera temporada, es una constante esa de él poniéndose cosas. Pero, digo, lo que... en relación a la cuarta, es como van a introducir nuevos personajes, porque a la vez tienen que haber personajes, digo, conocidos. Obviamente va a estar Kelly. Probablemente esté Dani, pero después hay que hacer un recambio generacional, que a su vez no tiene que ser tan brusco, porque nada, yo ahora, por ejemplo, estaba viendo, empezando esta cuarta temporada de Borgen, que salió 10 años después, y sí, tenés que... Hay gente, bueno, esa es de envejecimiento natural, digamos, porque la serie está directamente... pero no podés como sacar a todos los personajes, porque si no es como que no estás familiarizado y no lo ves como una continuidad, pero a la vez como tampoco pueden seguir exactamente los mismos. Entonces, en este caso, además que salta que al 2003 arrancaría... 2003, sí. 2003. Sí, 2003, 2002 son 8, 9 años, tampoco es tanto, pero bueno, ya los años empiezan a pesar. Claro, sí. Y además de que perdimos un montón de personajes, sí, pero tampoco se enfocó mucho en los nuevos. Como que no es que nos introdujeron, bueno, esta es la nueva generación como hacen en Grey's Anatomy, como estos son los nuevos internos y demás. Lo que sabemos es que Margo sigue viva y que Ed sigue vivo. Después, sí, pero bueno. Ed no se va a morir nunca. Ed es no, literalmente favor, no es Highlander. Lo amo. El tipo chocó dos veces en Marte y sobrevivió. Si me lo mataban en este final, me moría. Ya fue un montón. Creo que me moría. Yo restaba esperando que se muera. No, ya era un montón. Ya está. Pero digamos, igual la presencia que pueden tener va a ser mucho más limitada, me imagino. Estarán en cargos políticos. Mismo Daniel no sé en qué estará. A lo mejor Daniel está en el cargo que tenía... Molly, claro. Eligiendo astronautas. Sí. Aleida entiendo que estará en el cargo de Margo. O quizás no tanto, porque estoy siendo muy joven. Más intriga me da, pero por ver cómo se desarrolla, porque eso también en algún punto va a impactar cómo sigue la NASA cómo sigue la NASA como institución en la temporada siguiente, es Ellen. Claro. ¿Cómo resuelve el tema político Ellen? Porque no dijimos que en el final ahora de la temporada es cuando ella dice, bueno, soy lesbiana y le quieren hacer el impeachment y demás, y ella es como, no va a dar el brazo a torcer. No va a renunciar y nada, así que va a tener que buscar apoyo donde pueda. Pero no sabemos así qué pasa. Una cosa que tampoco mencionamos es que durante toda la tercera temporada empieza eso que vos habías mencionado, de que la NASA se autofinanciaba. Claro. Entonces, durante toda la temporada hay una disputa política entre los demócratas, que vendrían a ser la oposición, y Ellen, que es republicana, de que le quieren meter la mano en la caja, para decirlo bien en jerga de política doméstica. Quieren meterle la mano en la caja chica de la NASA, que es un montón de dinero en ese universo. Entonces la discusión es esta. Los demócratas quieren, porque quieren utilizar esos dineros para reconversión de puestos de laburo, cuestiones sociales, etcétera. Y Ellen dice, no, nosotros tenemos que sostener esto, porque si le sacamos un peso abrimos las compuertas y no va a quedar nada. Claro. Y ahora ella está... astronauta, porque en realidad los republicanos creo que también quieren hacer esa. No es un tema, es un tema de ella, que no quiere. Sí, es un tema que los republicanos, por lo menos en esa también, políticamente no entiendo que estarían en desacuerdo, porque si eso implicaría bajar impuestos y demás, también comprarían. Claro. Eso. Igualmente, Eren logra mantener más o menos ordenado el partido. Ahora, después de que ella confiesa que en el marco de esta inminente, este inminente escándalo sexual del marido, que bueno, que, le pasa a lo de Mónica Lewinsky en esencia. Claro. Genial. Ella decide, bueno, salir del closet y como enfrentar la crisis de frente, correr el eje y demás, pero el Partido Republicano no se lo acepta en lo más mínimo, y entonces estaban hablando de hacer de hacerle un impeachment porque mintió para salvar el partido. Este empieza ese juego de muy de House of Cards, de este distrito, movemos acá, contamos los votos, etcétera. Y hay que ver ahora eso, cómo lo solucionan, porque también en ese contexto los... Perdón. No, sí, me acordé de nada que ver, pero hay otro temón de la tercera temporada, de esas que te hacen caer de culo, que no hemos hablado. Ay, no, por favor, sí, el norcoreano. Exactamente. Que el primer hombre en llegar a Marte es un norcoreano, que... Qué brutos que son, es como que los mandaron en una cañita voladora. Sí, pobrecito. Claro, porque vemos toda la tercera temporada, por lo menos los primeros capítulos, en la carrera, literalmente una carrera hacia Marte, con Rusia, el Elon Musk y con la NASA. Y nadie se dio cuenta que alguno ya había llegado. Que pasó una cañita voladora que llegó, o sea, y los habían mandado... Bueno, ahí yo me esperaba que, o sea, que hubiesen sido chinos y no norcoreanos, pero, o sea, no sé cómo, y si a respecto de cara a la cuarta temporada entrarán a jugar o no los chinos, para mí, ni lo van a mencionar, no sé. No, de hecho... Eso no desarrolla mucho cómo se da la relación, principalmente Unión Soviética-China, en ese contexto. No está como muy desarrollado. China patalea cada tanto, pero no... Y si bien en uno de estas introducciones, cuando te ubican en el salto temporal entre temporadas, te dicen que están todos más o menos en una carrera espacial, pero no sabemos bien qué onda China. No, más que nada, me parece que ahora todos quieren el Helio 3 que está en la Luna. Uh-huh. O no, sí. No sé, como que quieren meter la mano ahí. Por ahí China todavía, digamos, está en su proceso de como de desarrollo y no se mete en esa porque sabe que, digamos, que en realidad que más que nada es una cuestión de prestigio esta carrera. Entonces, digamos, poner en juego tu desarrollo por una cuestión de prestigio nada más, pero que quizás ahora en esta cuarta ya están como más desarrollados y dispuestos a entrar en esta carrera por el prestigio. Lo que no me di cuenta es que ahora, como lo que hablábamos de Ellen y qué va a pasar, es que no nos van a mostrar. Nos van a resumir en algún momento porque ya pasó. Y probablemente. Capaz. Probablemente sí. Después, otra cosa que a mí me ha parecido súper bonito es este juego de Margo con Sergei. Oh. O sea, como bonito y despiadado. No sé cómo me dio mucha pena. Me rompió el corazón en la habitación del hotel esa. Sí. Bueno, ahí capaz que habría que contar que Sergei es el director del programa aeroespacial de Rusia, que gran parte del programa está sostenido en que Margo le pasa la información de los desarrollos de la NASA, y digamos... Como que en parte también esa competencia está habilitada por Estados Unidos, digamos. Uh-huh. Quizás también, viste, a veces que le conviene, si ella le pasa información, a lo mejor después los yanquis se enteran de que Rusia está en esa, entonces le pasan más plata, como que a lo mejor hay el juego de ella viene por ese lado también. Y eso, y es un juego de involucramiento personal de ella, ¿no? Y además de que está enamorada, sí. Sí. A mi entender. Me encanta Margo. Me encanta Margo porque además no... Es re seria y es re dura. Sí. Me encanta. Me encanta ella. Sí, porque creo que ni siquiera un beso se llegan a dar con este hombre. Creo que sí, pero termina todo ahí. Entran los tipos enseguida. Uh-huh. Y ahora Margo que termina en Rusia. Sí, ahí yo no me había quedado tan claro. Y bueno, lo consulté con ustedes y me dijeron que era Rusia, ¿no? Si llega, sí, sí, sí, es Moscú y además hay un cartel enorme de Lenin de fondo que dice, bueno, sigue habiendo comunismo en el 2003. Claro, hay que ver cómo se desarrolla eso en el mundo también. Claro, porque ahí ya se empiezan a terminar... se empiezan a terminar figuras históricas. Por lo menos a los soviéticos se le termina figura histórica. Puede quedar Gorbachev, le da la edad porque en esa época era joven, o sea, estaba vivo. Uh-huh. Pero ya después de eso, ahí ya van a empezar a dibujar en el aire. Con los norteamericanos, bueno, pueden jugar un poquito más. Pero con los rusos, a menos que yo me muero muerto, se asume Putin igual. Eventualmente. Sería muy interesante. Sería muy interesante. Con toda la capacidad, o por lo menos cómo juegan con eso. Igualmente, acá voy a hacer una lectura más de coyuntura. Yo no sé si se animarían a poner la figura de Putin hoy en día más en el contexto de lo que está pasando. Porque van a tener que jugar mucho, de que van a tener que caricaturizarlo mucho como muy malo en el marco de la invasión de Rusia y Ucrania, ¿viste? Que están cancelando todo. No me lo imagino interesado en esto de la competencia espacial, no sé. Hay que ver, también es muy intrigante como qué va a pasar con el tema de las Torres Gemelas, que entiendo que no va a pasar, porque todo lo que llevó a ese evento no sucedió, pero fue algo que marcó los 2000 y hasta ahora, entonces es muy intrigante cómo se va a desarrollar el siglo XXI. Yo lo que tengo más ganas de ver en algún punto, ver cómo desarrollan, es si se animan a jugar un poco con redes sociales y radicalización. Que es algo que podría ser. Atraviesa sí. Mucho acá. O sea, que la radicalización y la mayoría de los atentados venga por terrorismo interno. Sí, sí, sí, sí. Además, claramente en el 2013 ellos van a tener las redes sociales, porque no, de hecho, en nuestra línea temporal no fue mucho después que eso, porque Facebook me acuerdo que era el 2006, 2007. Uh-huh. Así que en el 2003 ya deben tener algo. Ah, muy inteligente. Me dejaste pensando. Yo igualmente algo que también había leído en su momento y después repensando, recordando los episodios más que nada de esta última temporada, y creo que a Vir se lo había comentado, es si bien ellos hoy en la serie tienen esto de computación, tienen mails que se llaman de una manera diferente, pero tienen muchas cosas relacionadas a internet, que nosotros como vemos hoy en día, no se ve que socialmente la internet haya penetrado de la misma manera. A nivel así de la gente común. Claro. Y capaz que eso lo están manteniendo más relacionado con la historia nuestra, digamos. Puede ser la otra explicación que había escuchado, que para mí, no sé si será lo que pensaron ellos, pero tienen totalmente sentido, es que como internet nace en un contexto de Guerra Fría, que era una comunicación entre el ejército y diferentes fuerzas de defensa, en un contexto de todavía situación de seguridad internacional tenso, no lo quieran blanquear o no lo quieren hacer masivo. Claro, porque ahí ya en el 94, 95, donde están ahora, re deberían haber estado. Ya debería, ya estaban esas primeras, ya estaba el altavista. Sí. O sea, las primeras cosas de internet, el dial-up, todo eso, ¿no? No escuché un solo modem dial-up en toda la serie. Es como dije, che, ay, acá hay algo. Voy a ver toda de nuevo y voy a ver de fondo a ver si tienen internet. Tipo, Kelly, cuando Kelly es adolescente no tiene... No, pará, porque ella googlea algo, ¿eh? Cuando Kelly es adolescente y ella busca su familia vietnamita, ¿no usa la computadora para buscar? Estoy segura que algo hace, sí, pero, ¿eh? Sí, pero me parece que es un sistema interno, ¿eh? De la Armada. Porque el padre es... Porque es Ed Baldwin. Además es con MS-2 o algo así, ¿no? O sea, sí, se veía horrible. Sí. Pero bueno, no sé, eran los 80. Bueno, hablando, perdón, de Kelly, de la nueva generación, ¿qué irá a pasar con ese bebé que nació en el rarísimo. Espacio? En otro de los podcasts que les pasé decían como que qué raro que no haya, igual es horrible, ¿no? Lo decían, que no haya más control de anticonceptivos y demás con los astronautas. Pero no sé, no es que la podés obligar a tomar anticonceptivos a ella, no sé. ¿Habrá pasado? Es una situación, yo entiendo por qué lo hicieron, pero es una situación, esa especie de romance que se arma entre ella y uno de los cosmonautas. Alexei. Es un elemento más de telenovela, sí, ya le hicieron muy telenovela. Fue el amor prohibido. El embarazo, madre soltera que sigue adelante a pesar de que es viuda, digamos, por decirlo de alguna manera. Que además, claro, termina un capítulo y le dice, están los rusos hablando, porque le hacían una transfusión a Ed, ¿no? Le querían hacer una transfusión de sangre. No me acuerdo si era Ed o Alexei mismo. A él. A Ed, porque lo habían rescatado de la catástrofe que había pasado. Claro, y le sacan sangre a ella y después los rusos, sin decirle nada a nadie, dicen como, uy, le deberíamos decir a esta que está embarazada. Y ahí termina el capítulo. ¿Cómo llegamos acá también? Sí, yo dije, ¿what? Boluda, boludo, se hubieran cuidado, que se... Estaban cuidando mucho el tema de peso, de llevar las cosas a la luna, y bueno, se olvidaron de poner las cajitas. Pero es mortal, bueno, y eventualmente el pibe, el baby, no sé si era nene o nena. El niño. Nace en el Phoenix. Sí. Nace en Phoenix. Lo cual yo me imagino que si quieren jugarlo pueden hacer un montón de quilombos con eso, porque el pibe que es ruso, americano, es que, claro. ¿Dónde nació? Nace en el espacio, o sea, pero no hay legislación. Esas son todas esas pero cosas. Phoenix, ¿qué bandera tiene? ¿Ninguna? Y es de la empresa. Es de Helios. Puede ser que tenga bandera estadounidense o transnacional. ¿Operaría como un nacimiento en un barco o un avión? Aguas internacionales. Dale. Claro, es lo más parecido que hay. Son esas cosas, ¿viste? Que estamos nosotros años luz de ponernos a pensar en esas cuestiones, pero de vuelta. Que no está resuelta ni siquiera para acá, para la Tierra. No. Pero bueno, sí, a ver qué pasará con Kelly y el niñe. Le niñe. ¿Alcanzará a salir el año que viene o será para el 2024? Sí, ya empezaron a filmar. Sí, pero bueno. Sí, yo creo que superado el tema pandemia, la última vez se demoraron un poco más por la pandemia, pero sí. Yo creo que vienen a buen ritmo. Que también es algo que, bueno, hablando del lado seriéfilo, qué bueno no tener que esperar 3 años para cada temporada también. Totalmente. Claro, mantiene un re buen ritmo, está muy bien escrita. No hay ningún capítulo que vos digas, este fue re aburrido, o este fue el capítulo de relleno. No sé, no me pasó nunca en los 30 capítulos que tiene hasta ahora. Yo había leído en un comentario y demás que ellos tienen un plan a largo plazo, o sea, como no es que van viendo qué onda. Ay, qué ansiedad. A 7 temporadas había leído, pero... ¿7? Sí. Ah, no, colonizamos todo el sistema solar. Sí, llegamos a Plutón. ¿Quién sabe hasta dónde? O sea, hasta dónde ve. O sea, ¿de dónde habrá salido ese dato de las 7? No sé. Que además, claro, con las generaciones, ¿cómo van a ser? Porque me va a faltar por lo menos una o dos más. Una, aunque sea. Bueno, el hijo de Kelly. Le dije. Creo que era un nene, por eso digo, pero no me acuerdo. No sé. Bueno. ¿Algo que nos quede por decir? Creo que no. No. ¿Cuál les gustó más, el final de la segunda o el final de la tercera? Es que son re distintos. Para mí el final de la segunda fue mucho más emotivo. Sí. Con todo el tema de las escenas del final de la segunda son súper emotivas. Pero el final de la tercera plantea un escenario mucho más interesante. O sea, abrió un montón de puntas. Claro. Sí, el otro era algo más chiquito. Bueno, se ve todo en toda esta temporada, que como que el mundo se abrió mucho. El mundo de la serie, quiero decir. Sí, como que se nota que ya le han agarrado también como el ritmo, como la confianza, no sé. Es que es muy aclamada de los críticos, digo. No la ve nadie, pero... Los críticos que la ven les gusta. Yo lo que creo que tiene también de diferente es que en la en esta tercera temporada los que se mueren, digamos, primero que ya están viejos, y segundo que gerontofóbica. No, pero digamos, como que Molly ya dio todo de sí, ya no está directamente ni siquiera en el centro espacial, estaba ahí de casualidad, o sea, podría no haber fallecido. Y Karen también ya era un personaje que no quedaba mucho para dar. En cambio, la segunda temporada es un golpe re duro que Gordo no. Y Tracy, o sea, que eran como bastante de los principales, o sea. Que además tenía toda esa historia de amor que era re linda. Yo les digo que me gusta el drama. Entonces me dolió un montón. Que además que vos me la hiciste ver, Bill, por supuesto, y te eternamente agradecida. Y creo que avancé yo más que vos después, porque siempre hago eso. Entonces lloraba sola y no tenía con quién hablar. Porque creo que más allá de nosotros, nadie más la ve en todo el mundo. Sí, yo soy una especie de profeta de Faromanca. La he recomendado a... La he recomendado a mucha gente. Sí, a ver, yo te puedo recomendar, o sea, le puedo recomendar a gente que está más o menos en el palo de ciencia ficción, por ejemplo, un Battlestar Galactica. Star Trek se recomienda solo, o sea, si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta. Claro. Pero For All Mankind, justamente la recomiendo por eso, porque tiene. A ver, los elementos de ciencia ficción son el trasfondo de mil millones de cosas. Esta lógica de Mad Men en el espacio. Es que la sí. idea de los dramas familiares. Si te gusta lo que es política y eso, tiene también elementos de eso. La temporada 2 agarrar. Es difícil, la gente no me la quiere ver. Sí, no les debe llamar, qué sé yo. También, bueno, el tema de que tenés que verlo en los torrents. Sí, sí. También puede ser, ¿no? Nos hemos vuelto perezosos en ese sentido. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, si estuviera en HBO, ponele, o en Netflix, ya era... No era olvídate. Pero no sería esta serie. No. No. Para nada. Bueno. Yo creo que en HBO sí podría haber sido otra cosa. Sí. Era un reproyecto para HBO. Quizás fueron y no quisieron agarrar, también puede ser. Me suena haber escuchado algo. Pero es de Sony, ¿no? Tenía ese acuerdo. Es sí, de Sony, en realidad. Es de Sony, que, hablando un poco fuera de esto, pero es parte del contexto, para mí el uno de los jugadores más inteligentes en la actualidad, porque produce y les vende a todos y no tiene su plataforma, no está, digamos, pendiente de la cantidad de suscriptores, de los costos, no sé qué. Produce y el que quiere le compra y distribuye lo que él hace. Me parece súper inteligente. Claro, están como por atrás de todo. Lo mismo que en cierto sentido hace a veces, pero bueno, Warner, que por ejemplo Ted Lasso es de Warner, Sandman es de Warner, y después le vende a Netflix o a Apple, pero a la vez también tiene su casa con HBO Max y bueno, todo ese drama que tiene ahí. Ay, sí, que sería otra cosa si solo se dedicara a producir y vender como hace Sony. Bueno, muy interesante. Bueno, chiques, un gusto charlar con ustedes sobre For All Mankind. Sí, hace mucho que queríamos hacer esto porque nos volvimos fanáticas número uno. Yo voy a decir otra cosa, pero a mí también me pega en lo nerd, porque soy ingeniera, entonces algunas cosas es como que las vas cazando y me parece muy divertido. Entonces también se la trato de vender a mis amigos, a mis amigues ingenieros, mis colegas, pero tampoco quieren. Yo le decía eso a mi papá, porque le digo, cuando muestran los cálculos, le digo, estoy segura que algo, o sea, que están basados, digamos, en la realidad, en esos cálculos que hacen para ver cómo funcionaría, no sé, una trayectoria de algo que tiran en el espacio. Es re básico, es buenísimo. Eso es el palo de la ciencia ficción dura. Yo me acuerdo que también había recomendado en su momento, bueno, The Expanse, que tiene muchos esos elementos de ciencia ficción dura, de más realista, que es muy bueno. La verdad que es mucho más interesante, o por lo menos es interesante. Claramente tiene mucho investigación, ¿no? Como que debe haber gente de la NASA y gente de no sé, digo, de consultores, quiero decir. Seguro, seguro. Vos sabés que en una de las entrevistas que escuché, que decía que la NASA los apoya, pero no le hace un endorsement. O sea, no está la NASA detrás. Porque no... Es como una política, eso lo que decía Moore, es como que quedaron muy tramados de vuelta por esto de que no fueron a la Luna y toda la conspiración esa, que dice, a menos que sea históricamente correcto, o sea, que sea una reproducción histórica, claro. O me imagino que la película de Tom Hanks de Apolo 13, una cosa así, tienen exastronautas y gente que hacen de consultoría y demás, pero no. La NASA, si bien le dice, che, nos encanta, recopado, dale para adelante, pero es más una palmadita en la espalda que, bueno, usar los edificios y todo eso. Es más, el loguito de la NASA es un poquito diferente. Al revés. Tiene al revés el tic ese, ¿no? A ver cómo era. Uh-huh. Bueno, no importa, esto ya es detalle. Después lo, sí, creo que tiene al revés. Bueno. Ahora sí, cortemos. Yo puedo seguir hablando toda la tarde. Bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao.